Sí, esto es así. Esta es una de las tantas cosas que ponen en contra las patronales, contra los trabajadores, que estamos, o sea, trabajando, al igual que toda persona, nos presentamos a nuestros lugares de trabajo, a cumplir con nuestros deberes, pero bueno, el momento de pedir ajuste salarial, siempre hay diferentes motivos. Estos son unos, sabemos que no es cierto, los que son, por ejemplo, los líderes digitales, en muchos de ellos ya no puedes navegar porque te saltan publicidades continuamente. Los diarios Así. papel siguen teniendo publicidades también, Sí, de tal forma cual. casi diaria y continua. Bien, teníamos entendido que la paritaria del año pasado todavía no se cerró, todavía no se cumplió. ¿Esto es así? En muchos casos no fue cumplida. Aparte, bueno, tenemos un retraso. Nuestras paritarias vencieron el 30 de marzo. Fíjate ya a la altura del mes de abril que estamos. Claro. Calculamos que estas audiencias, esta pelea, esta puja salarial, se van aproximadamente 2 meses y recién en julio estaremos percibiendo algún tipo de resultados. O sea, es algo casi inaudito, no pasa en ningún otro gremio. Bien. Fernanda, y dentro del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa se han juntado con otros medios, ¿no es así? Sí, el colectivo de trabajadores de prensa es la unión justamente de periodistas y trabajadores de medios gráficos, también televisivos y radiales, que tenemos ganas de que las cosas cambien, obviamente para bien. Es la unión de periodistas de diferentes medios, donde queremos hacer una especie de renovación sindical dentro de lo que es la UTBA. Traemos nuevas propuestas, o sea, hay mucha sangre joven, esto es lo bueno, bueno, manifestándonos, contando también a la sociedad la situación que los periodistas vivimos, que al ser siempre nosotros lo que informamos, en este momento ahora estamos necesitando del resto de los colegas y el resto de la gente para que se den cuenta y que sepan que los periodistas gráficos, sobre todo, no estamos en buena situación.